Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día viernes 26 de julio de 2019. Y los días viernes, ya como es tradición, nos acompaña, y para conocer lo que hay tras cada noticia, el periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado en esta fría mañana, una semana totalmente fría. Juan Andrés, pero bueno, nos imaginamos que las páginas abiertas para conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Sergio. Efectivamente, pues fría semana y poquito complicada semana, pero en fin. Así es. Juan Andrés, vamos enseguida a abrir algunas páginas de entre telones, lo que hay tras cada noticia. Desde este 25 al 28 de julio, Juan Andrés, se realizará el 25 encuentro del Foro de Sao Paulo. En esta ocasión se realizará en Venezuela. ¿De qué trata esta reunión? ¿Cuáles son los objetivos de esta reunión? Y el Partido Comunista, le pregunto, ¿estará presente? Y también, para completar la pregunta, ¿por qué el diario El Mercurio editorializa en contra de este foro? El día jueves, el día de ayer, Juan Andrés, el diario El Mercurio dedicó su editorial, parte importante de sus páginas, a denostar este foro. Y queremos conocer justamente lo que hay tras cada noticia, especialmente de este foro de Sao Paulo, Juan Andrés Lagos. Bueno, si hay algún mérito que uno le puede destacar a este engendro que es el Mercurio en la historia política chilena, porque usted recuerde que el Mercurio también estuvo involucrado en un proceso que llevó adelante la intervención norteamericana en nuestro país, que significó el golpe de Estado, la desestabilización de la democracia, la instalación a sangre y fuego del neoliberalismo y el terrorismo de Estado. O sea, de eso estamos hablando cuando hablamos del Mercurio, y esto no es una exageración. Documentos desclasificados de la CIA y del Departamento de Estado norteamericano y del Congreso norteamericano, y esto es importante para el registro histórico, porque algunos quieren que tanto los de derecha como algunos ex concertacionistas quisieran como estas cosas que no se hablaran, ¿no? No fueran parte de la historia, y son parte de la historia. Yo digo, el Mercurio, si tiene algún mérito, es que ubica en esa editorial exactamente lo que considera el adversario, pues, el adversario estratégico, el adversario principal, porque el foro de Sao Paulo que se realiza en Caracas es una construcción que partió después del desplome de los socialismos reales, cuando se inicia en todo el mundo esta globalización capitalista que está dejando una secuela de situaciones muy críticas para la humanidad. Y ahí, en medio de ese proceso complejo y difícil, se dan los primeros pasos. Es muy importante el papel que juegan en ese proceso distintos líderes, pero particularmente el comandante Fidel Castro, Lula da Silva, luego Hugo Chávez, Néstor Kirchner, también líderes como Evo Morales, como Ortega de Nicaragua, de El Salvador, Chafis Candal y otros. En fin, hay muchos esfuerzos y personalidades muy comprometidas, en Brasil, en fin, en muchos países, en Chile también. La propia, yo diría, Gladys juega un papel muy importante en este proceso también, que le abren paso a un proceso de convergencias complejo que significó instalar este espacio de las izquierdas y de las fuerzas progresistas de nuestra región. Yo le quiero decir, Sergio, que no es casual que el Mercurio advierta de este enemigo para ellos, porque el Foro de Sao Paulo, a diferencia de lo que algunos creen en Chile, no se está debilitando, se está fortaleciendo. En el Foro de Sao Paulo participan todas las fuerzas políticas del Frente Amplio de Uruguay, participan prácticamente todas las fuerzas que forman hoy día la principal coalición en Argentina que puede llevar al triunfo al candidato presidencial Fernández y a Cristina. Y también son parte del foro las fuerzas que pueden llevar a la reelección al Movimiento Popular y Indigenista de Bolivia, que lleva adelante Evo Morales. Y recientemente, a diferencia de lo que algunos creen, pidió su ingreso y fue aceptado su ingreso, uh-huh, el Morera, que es el partido político principal, soporte, apoyo y protagonista del proceso que encabeza el presidente López Obrador en México. Entonces, el Foro de Sao Paulo no se está debilitando, se está fortaleciendo. Como toda coordinación de movimientos políticos y sociales, tiene una complejidad, una intensidad, y eso es lo que se va a analizar en Caracas. Pero el hecho de que se realice en Caracas, asunto que fue acordado en la realización del histórico Foro de Sao Paulo en La Habana hace un tiempo atrás ya, hace un poquito, un año más o menos, es porque nosotros tenemos la convicción, y en el foro existe la convicción, de que esta ofensiva imperialista norteamericana, eurocentrista, de algunos gobiernos reaccionarios y otros que dicen que no son reaccionarios, pero en política internacional están por debajo de la subordinación a Estados Unidos, eso pasa mucho en Europa, nosotros entendemos que aquí esta ofensiva viene por todo. Esta ofensiva no es solo sobre Venezuela, es sobre toda la región. Uh-huh. Y se ha identificado Venezuela porque efectivamente el imperialismo norteamericano ha puesto como centralidad el derrotar el proyecto bolivariano. Ese es el objetivo, eso es lo principal. Y por lo tanto tenemos que tomar mucha conciencia y ser muy sensibles de las cuestiones fundamentales y no caer en el error de seguirle las aguas a las posiciones tanto proimperialistas que existen en Chile, pero también de aquellas que desde un comienzo han sido opositoras a proyectos emancipadores como el de Bolivia, como el de Venezuela, como el de Argentina, como el de Nicaragua, como el de Cuba, en fin, como el de Ecuador en su momento, y se ponen de lado de las posiciones más eurocentristas o pro neoliberales desde el punto de vista de las relaciones regionales e internacionales. Y por tanto yo creo que este foro, teniendo como centralidad la solidaridad antiimperialista, el apoyo a la paz, y por cierto en ese contexto el apoyo a los procesos emancipadores como el caso de Venezuela, es evidente de que la defensa del proceso emancipatorio venezolano marca un hito en lo que hoy día es la lucha antiimperialista en nuestra región, por la paz, por la soberanía de los pueblos, por la justicia social. El Partido Comunista está muy bien representado en esta ocasión, están allá en Caracas ya el compañero Claudio De Negri, miembro del Comité Central del Partido, embajador de Chile en Vietnam, en el gobierno de la nueva mayoría, con una trayectoria en relaciones internacionales importantes. Está también el compañero Camilo Sánchez, presidente de la Juventud. Junto con Camilo estuvimos en la reunión que se realizó de partidos comunistas del Cono Sur en Montevideo hace algunos meses atrás, y fue muy importante esa reunión. Y también está en la delegación el compañero Boris Barrera, que es un parlamentario que se ha jugado, pero con mucha coherencia e intensidad, las cartas de levantar la solidaridad de pueblo a pueblo, de denunciar la injerencia imperialista, y que también fue parte de la delegación del Partido Comunista en el Foro de Sao Paulo que se realizó en La Habana, y que también después algunas reuniones que se sostuvieron en Nicaragua. Por tanto, el Partido Comunista de Chile ha hecho un esfuerzo muy significativo para estar presente y participar y aportar en todo lo que pueda aportar desde su propia realidad también en Chile a este esfuerzo continental de los pueblos. Entonces es muy importante este doble significado, podríamos señalar, Juan Andrés Lago, que se realiza este foro, pero también se realiza en Caracas, en Venezuela. Ahí está ese doble significado a propósito de lo que usted señalaba, el tema de la paz, finalmente. Claro, el tema de la paz. Yo creo que En el caso de Venezuela es muy evidente, Sergio, que el imperialismo norteamericano, y lo ha dicho Trump en estos días, y no es que uno lo diga, lo dicen ellos, están tratando de generar todo lo que implique desestabilizar la institucionalidad democrática, el gobierno nacional de Venezuela. Han intentado generar violencia, terrorismo, han intentado incluso matar al presidente Maduro, esa es la verdad. Antes intentaron golpes de Estado contra el presidente Chávez. Es decir, aquí hay un intento de elevar la escalada de violencia, legitimar una intervención. Hoy día los sectores antidemocráticos encabezados por el señor Guaidó, y que algunos sectores en Chile los apoyan, y sería bueno que digan que los apoyan para saber en qué estamos realmente. Han impulsado la idea de que se reponga el TIAR, ese nefasto tratado de asistencia recíproca bajo el amparo de la OEA, que en nuestro continente, Sergio, el TIAR, y es bueno que las nuevas generaciones conozcan estas cosas, ha servido para legitimar intervenciones militares brutales y criminales como la República Dominicana y otras. Y eso es lo que se está reponiendo por parte, entre comillas, de la oposición de Venezuela. Es decir, lo que están buscando es que la OEA, como lo ha hecho otras veces, trate de abrirle paso a una legitimación de una intervención militar extranjera en el caso de Venezuela. Por tanto, yo diría que en el foro también los temas que tienen que ver con la paz y con la integración van a tener una gran centralidad, y van a tener y tienen un impacto muy grande para lo que es la política en nuestro país. Juan Andrés Lagos, ¿tendrá relación algunas declaraciones de prensa del presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, que de alguna forma él ha dado por cerrada, dice, las conversaciones con la izquierda, incluso dice que junto al Partido Socialista, al Partido por la Democracia, los radicales, para construir de alguna forma la concertación, pero sin nostalgia, dice él? Y a propósito de esto, y a propósito de incertezas, como los se grafica de alguna forma lo que señala Fuad Chaín, también Heraldo Muñoz del PPD ha criticado que ustedes, los comunistas, defienden a Maduro y no defienden a la presidenta Bachelet. En el medio aparecen algunas cuñas bastante digamos sospechosas, construcciones periodísticas del diario El Mercurio, que habla del Partido Comunista al interior, que hay división, etcétera, etcétera. ¿Tendrá que ver esto también con la certeza que propone el conglomerado político Unidad para el Cambio? ¿Estos elementos tienen alguna relación, Juan Andrés Lagos? ¿Cuál es el análisis político, reflexión política que nos puede entregar, y la claridad respecto de estos temas y su relación uno con otro? Sergio, mire, es recurrente ya el intento de tratar de llevar al Partido Comunista a situaciones en las cuales se justifique su aislamiento, incluso su, yo diría, su exclusión. Eso es así. O sea, yo creo que en las opiniones de los dirigentes que usted ha mencionado, lo que hay también es un intento por excluir y por aislar al Partido Comunista. Y no es solo respecto al tema de Venezuela. Yo creo que es un gran... Es mucha hipocresía política el que tome la situación de Venezuela para tratar de justificar una exclusión, un aislamiento del Partido Comunista, que es lo que yo creo que está pesando. Y van a ver, antes fueron otras cosas, ahora es esta, y probablemente pueden haber otras razones, y razones falsas y supuestas argumentaciones no van a faltar. Yo creo que eso es muy importante, Sergio, tenerlo claro, porque como se dice en buen chileno y en buen chilena, aquí hay gente que agarra papa muy rápido con estas cosas. Entonces no se dan cuenta que lo que hay en el fondo en esta postura es el intento de aislarnos y de excluirnos. Eso es. Entonces me parece que hay que mirar con más atención el cuadro y las formas que están tomando las distintas posturas que buscan excluir y aislar al Partido Comunista. Y le repito, no es solo por la situación de Venezuela. Aquí han habido distintos tipos de cosas que se han tratado de llevar adelante para empujar, y eso es lo que yo he denominado una reacción de manada. ¿Por qué? Porque la manada no tiene mucha racionalidad, no articula. La manada ataca, la manada se va encima, trata de generar situaciones. En Chile eso es relativamente fácil para la élite restauradora, para el himno entera, para los neoliberales. Es muy fácil porque el sistema mediático, casi en su totalidad, está constantemente replicándolos y tomando sus posiciones, y está también constantemente buscando debilitar las posiciones que representa el Partido Comunista y otras fuerzas progresistas. Tampoco no creamos que cuando el Mercurio publica o cuando La Segunda pone como portada lo que puso el otro día, no respecto de la situación del partido y algunas de sus figuras importantes como Camila y otros, no va a tener ninguna intencionalidad, tiene una intencionalidad democrática, por favor. Le quiero decir más, es decir, La Segunda es uno de los vespertinos que sobreviven en Chile, pero que tiene muy poco tiraje. Tiene pero muy poco tiraje, sin embargo crean hechos comunicacionales, crean hechos políticos. También uno tiene que, esto no lo digo a propósito de no reconocer la existencia de medios, aun cuando en Chile la falta de pluralismo es otro dato de la causa, es que el sistema mediático de este país está en términos hegemónicos y casi totalmente direccionado, entre otras cosas, para constantemente golpear al Partido Comunista, golpear a las fuerzas de izquierda, golpear a las fuerzas emancipadoras, y van a buscar todos los elementos que permitan hacerlo. Por tanto, esa es una direccionalidad que existe, que es real. Bueno, dicho esto, yo lo que creo, Sergio, es que esta reacción de manada político-mediática, muy atávica de la élite, de los anticomunistas, de los neoconservadores, en fin, de los exconcertacionistas, yo creo que apunta a tratar de generar situaciones que permitan llevar adelante una lógica que es la que está avanzando, que es la lógica de reponer los grandes consensos que existieron en los 90 entre la derecha y lo que era en ese momento la concertación, y que es lo que genera la arquitectura de las concesiones, a propósito de la crítica situación de Osorno y de muchas ciudades del país en donde existe una situación crítica respecto al tema del agua y el tema medioambiental, es lo que también generó las lógicas de la hiperconcentración financiera y monetarista, es lo que ha generado una serie de situaciones que hoy día están golpeando en la cotidianidad a la mayoría de las chilenas y chilenos. Entonces, es evidente que aquí hay una especie como de, con mucha odiosidad, con mucho rencor, una especie de pasada de cuenta a quienes hemos planteado procesos de reforma y cambios sustantivos a los sistemas políticos e institucionales de nuestro país. Entonces creo que hoy día, para explicarse lo que está ocurriendo respecto de eso, hay que entender un poquito las lógicas que están predominando y para dónde apuntan. Dicho esto, yo creo que hoy día también, lo que usted decía, Sergio, lo que le está preocupando al establishment político de este país, a la élite, es que empieza a emerger un nuevo sujeto político al cual lo empiezan a ver con más respeto, con cierto temor incluso. Y este sujeto político está conformado por tres fuerzas: el Partido Comunista, el Partido Progresista y el Partido Regionalista Verde, ¿no? Y que no solamente tienen una representación parlamentaria importante y muy significativa, sino que también tienen un programa de ideas de transformación que está empezando a hacer una interlocución con distintas otras fuerzas progresistas y transformadoras de este país, y que además como coalición se plantea la necesidad de derrotar a la derecha y sin excluir a nadie en ese proceso de construcción. Entonces somos una fuerza que obviamente se está planteando no volver a los consensos con la derecha, se está planteando una derrota de la derecha, y lo que se está planteando es un proceso de convergencia sobre ideas transformadoras. Nosotros no nos vamos a sentar a conversar acuerdos eventuales con sectores que hoy día le están dando el paso a una reforma, entre comillas, de pensiones, que lo único que hace es, por un lado, estabilizar las tasas de ganancias brutales del negocio de la AFP y de los bancos que están detrás de eso, y por otro lado sacrificar a generaciones que vienen de los 30 años para adelante, incluso a pensiones peores de las que tienen hoy día los actuales jubilados y jubilados de nuestro país. Nosotros no vamos a hacer acuerdo con gente que tiene esa posición, y ocurre que hay sectores políticos en este país que están buscando esos acuerdos: la Demócrata Cristiana, el PPD, algunos sectores del PPD, en fin. Entonces con esos sectores nosotros no vamos a generar bases de acuerdo, porque nos parecería tremendamente grave dar señales a una ciudadanía que está enfrentando este tipo de problemas. Lo mismo ocurre en otros aspectos. Uh-huh. Andrés, y por lo tanto, sí. Le comentamos que de esta arquitectura, Juan Andrés Lago, de esta arquitectura de concesiones, esta arquitectura finalmente donde se deja en desprotección a los jubilados, en una reforma previsional que más bien fortalece a las AFP, da la impresión que es bastante firme, está estructurada, es difícil de tal vez de desestabilizar, pero en este caso el bloque Unidad para el Cambio tiene sus puertas abiertas para el Frente Amplio. Hay versiones de prensa que también parecieran ser bastante molestas de que pudiera abrirse esa posibilidad y fortalecer justamente este otro tipo de discusión. Mire, aquí han habido una suerte de interpretaciones y cosas que, por lo menos en el caso de lo que yo he hecho como declaraciones de una entrevista que me hizo la radio de la Universidad de Chile, uh-huh, hace unos días atrás. Y claro, mire, si lo que ocurre es lo siguiente, Sergio, nosotros efectivamente tenemos, en verdad, muchas concordancias. No tenemos totalmente, pero tenemos muchas concordancias del punto de vista de las transformaciones que Chile requiere con distintas fuerzas del Frente Amplio. Yeah. Le quiero decir que nosotros no hemos tenido muchas reuniones con la mesa política del Frente Amplio, donde participan todas sus fuerzas. Hemos tenido muy pocas. Lo que hemos hecho muy intensivamente, primero como Partido Comunista y ahora como coalición, como Unidad por el Cambio, es generar o tratar de generar todas las relaciones bilaterales que nos permitan tener interacción con las distintas fuerzas del Frente Amplio. Y nosotros en esas conversaciones, en ese intercambio, lo que nos hemos encontrado es que hay efectivamente sintonías muy importantes desde el punto de vista de los temas de transformación. Estamos hablando de salarios, pensiones, estamos hablando de descentralización, elección de gobernadores, estamos hablando de justicia social, de salud, educación, en fin, es decir, tenemos derechos ciudadanos a las mujeres, a las diversidades de opciones sexuales, a la infancia, a los jóvenes, en fin, tenemos muchos aspectos en donde tenemos sintonía. También tenemos diferencias, Sergio, uh-huh, también tenemos, pero yo diría que en lo grueso y en lo sustantivo, si hay algo que nos genera una lógica de convergencia con las distintas fuerzas del Frente Amplio, es que tanto nosotros como ellos no estamos por repetir la nefasta experiencia de la política de los consensos en la medida de lo posible en Chile. Uh-huh. Y eso es lo que yo diría es muy importante de tener presente, porque también es lo que nos diferencia de otras fuerzas que yo creo que incluso se mordían los dientes mientras fuimos nueva mayoría, pero incluso así, cuando fuimos nueva mayoría, siempre estuvieron tratando de boicotear los procesos de transformación. Sí. Juan Andrés, sabemos que en el día de hoy usted estará en el norte del país, en Iquique, en Tarapacá. Bueno, y tenemos entendido también que la Ruta de la Seda llega a esa localidad, la Ruta de la Seda. ¿Qué es lo que hay tras esta información? ¿Es tan así? ¿Qué pasa con China y Iquique? ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, Juan Andrés Lago? Bueno, Sergio, lo que pasa es que la Ruta de la Seda ya hace rato está instalada en Chile, y qué bueno que así sea. Yo le quiero decir de que incluso una de las últimas gestiones de importancia en este nivel que hizo el gobierno de la nueva mayoría fue la reunión que encabezó la presidenta Bachelet en ese momento con todos los cancilleres de la CELAC, con una representación del Estado de China. Esa reunión fue en Santiago. Bueno, la presidenta viajó a China, el secretario general del Partido Comunista, jefe de Estado de China, también estuvo en Chile. Aquí hay procesos que están cursando y que ya no se van a detener. No, hay un intercambio económico, comercial, intercambios de todo tipo, universitarios, que no se van a detener. En ese contexto se realiza este seminario de la Ruta de la Seda en Iquique, donde juega un papel muy importante el diputado Hugo Gutiérrez, el alcalde Soria de Iquique, la Cámara de Comercio de Chileno-China, en fin, es decir, es un evento importante. Y también asisten delegaciones significativas de Bolivia, entre ellas en la que está encabezada por la vicecanciller de Bolivia y que va a este seminario también. Entonces, es muy importante este encuentro. La agenda es una agenda que lo que busca es cosas muy concretas de integración. No solo hablar de la integración en teoría, sino que cosas muy concretas que tienen que ver con el bioceánico, el canal, que tienen que ver con los intercambios comerciales, que tienen que ver con los acuerdos que nos permitan profundizar todo lo que ayude a que el proceso de transporte, el proceso de cultural, el proceso económico que se ha generado y que no se va a detener, siga adelante. Esta es la reunión que hoy día parte en Iquique y que concluye el sábado. Uh-huh. Una muy buena noticia, o sea, hablábamos de muy la arquitectura, buena. Sí, usted nos mencionaba de la arquitectura, de las concesiones, pero acá se arma otra arquitectura muy importante, cultural, política, económica, que va en beneficio no solamente de lo iquiqueño o de la región, sino de todo el país. Exactamente, va en beneficio de todo el país. Eso es muy importante, Sergio. Mire, yo, si hay algo que queda muy recontra claro, es que en esta relación de Estado a Estado, tomando las dimensiones que tiene China, en cuanto a las dimensiones que tiene nuestro país, a proporcionalidad desde el punto de vista de nuestra economía y de otros factores. Pero le quiero decir de que nosotros, en el contexto de una integración regional, porque China ya en este momento es el principal socio comercial de todos los países de nuestra región, de todos. No solamente uno u otro, todos. Y eso, y me incluyo y me pongo como punto de relevancia en Brasil. Sí. Y por eso es que, entre otras cosas, Bolsonaro tampoco puede pasar tan violentamente la frontera, porque sabe que hay intereses de Estado, en el caso de Brasil, que podrían significar un deterioro si él genera lógicas que Estados Unidos está tratando de imponerle a Brasil para atacar a China. Entonces, es un cuadro complejo. En ese cuadro complejo, la iniciativa del punto de vista del intercambio, del incremento, de la interacción, está en China. Y creo que Chile, como Estado Nacional, tiene el deber, mirando sus intereses nacionales, como país, como patria, tiene el deber de apresurar todos los procesos que signifiquen ir a la integración con este gigante que tenemos en este momento en nuestra relación. Bueno, vamos a estar a la expectativa. Les vamos a pegar una llamadita a Juan Andrés Lago para que muy nos bien. Cuente sobre este seminario, este encuentro muy ahí bien, la ruta pues. De la seda en el norte del país. Y al mismo tiempo agradecemos la gentileza al periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, la gentileza, digamos, de recibir este llamado, porque queríamos conocer lo que hay tras cada noticia en los diferentes temas abordados. Muchas gracias, Juan Andrés, que tenga un muy buen día. Gracias, Sergio, pues un buen día para usted. Hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo de día viernes 26 de julio de 2019. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.